estamos a dos días de algo muy importante, que uno creo que cuando empieza un torneo así quiere llegar, así que tenemos la suerte de estar y aprovecharlo. Sabemos que es un rival durísimo, me parece que tenemos que hacer el trabajo nuestro, que es defender los 40 minutos, estar concentrado. Sabemos que es un equipo que si no está concentrado los 40 minutos lo puede pagar caro. Y en ofensiva, el juego que venimos haciendo, me parece que estamos encontrando en un momento de la temporada que se encontró el equipo, eso es importante, y llegamos de la mejor manera. Claro, porque estuvieron afectados durante toda la temporada las lesiones, muchísimas bajas, incluso vos has tenido que parar algunos partidos, tuvieron que regalar de algún modo el partido contra Guaro, si no llegarían invicto. Da la sensación que estamos en el mejor momento de Regatas, y lo demostraron contra Atenas, antes de venir a jugar este Final Four. Sí, seguro, lo demostramos un partido importante como Atenas, que sabíamos que también uno se juega para escalar en la tabla de posición de la Liga Nacional, así que bien y tranquilo que el equipo está ahora, que llegar el sábado y jugar, pero el equipo llega muy bien. Y es de temer Regatas, digo, por del otro lado, viendo también a este equipo de Regatas, mucha experiencia, jugadores consagrados, me imagino que Moshi también tendrá su signo de preocupación. Sí, seguro que debe tener su preocupación, pero me parece que en el caso nuestro la clave pasa estar tranquilo nosotros y jugar a lo que venimos jugando, que en este momento de la temporada nos viene dando resultados. Bueno, no se dio que llevar el Final Four a Corrientes, que hubiera estado muy bueno, porque los dos cuadrangulares que organizaron terminaron primeros y avanzando de ronda. ¿Crees que San Lorenzo con eso corre un poco de ventaja? Y, obviamente que todo equipo quiere jugar en su localidad. Pero bueno, hoy nos toca venir a Buenos Aires, lo importante es que no es un viaje largo, sino estamos dentro de nuestro país, así que seguro que jugando el local tiene un plus, pero llegado el momento de jugar instancias finales, los partidos hay que jugarlos sea donde sea. Bueno, ¿y cuál es importante que haya tres equipos argentinos definiendo este Final Four? No, importantísimo, creo que para la Liga Nacional es muy importante llegar tres equipos a un Final Four. La verdad que más que orgulloso de poder tener la liga al nivel que está. Si bien los partidos hay que jugarlo, primero hay que pasar a Moshi, San Lorenzo después le tiene que ganar a Estudiantes. Me imagino que en la cabeza de Regatas está también poder tomarse revancha, ¿no?, de lo sucedido en la final de la liga y en la Supercopa. Seguro, obviamente que como decís vos, hay que ir partido tras partido, primero tengo que pensar en clasificar, pero obviamente que siempre está la espina que no le pudimos ganar todavía en instancias finales a San Lorenzo. Ojalá que si tenemos la posibilidad de pasar y enfrentarlo a ellos, esta vez lo toque a nosotros. Gracias y lo mejor. Gracias a vos.